sevillana, por si acaso no lo sabes. Las estrellitas del cielo se esconden cuando usted sale, porque tiene usted en la cara dos luceros matinales y en los labios una presa más roja que el mismo mar.